Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Oscar Naya. Yo soy compañero de Radio Nacional, pero estoy en otra frecuencia. Estoy en Folclórica Nacional los lunes, jueves y viernes. Pero además, en esta oportunidad, estoy pasando una promoción respecto de las dos obras que hago en La Manzana de las Luces como director. Una de las obras tiene por nombre Dos Mujeres en el Viento. Esta obra transita por la vida de dos personas que han sido en el mundo víctimas de la crueldad de los hombres. Una es Ana Frank, personaje muy conocido que sufrió el holocausto judío, y la otra es Rachel Corrie, que murió en el año 2003 defendiendo los hogares palestinos de las invasiones israelíes. Lo que el autor de esta obra quiso hacer, Felipe Jupiano, fue poner en paralelo dos vidas que sufren casi por las mismas cosas, la intolerancia de los déspotas. En el primer caso, los alemanes, que durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron como víctimas a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales. Y en el caso de Rachel Corrie, es una chica pacifista norteamericana que fue a defender los hogares palestinos de los ataques israelíes. Esta obra va los días sábados a las 21 horas en La Manzana de las Luces. La segunda puesta es de tema mucho más liviano, puesto que es una comedia, y en realidad está formada por sketches musicales, stand-up, cuentos de Fontana Rosa, y se llama Entre pitos y flautas, el humor. También está en La Manzana de las Luces los sábados a las 23 horas.